se echó chacarera, que pa' dónde vas te sigo, cuando no escucho tus sones, llorando penando vivo. En los viejos violineros que tocan con toda el alma, vivía contenta y pura como el coyuyo en la rama. Iba debajo los ramadones, donde quitaban las viejas y a changuitos corazones. Ahora que no te escucho, dejo del pago querido. Vení, vení, chacarera, porque aquí penando vivo. Yo me encuentro echando por las trincheras, cantando con mis paisanos, vidalas y chacareras. Ay, Junita, quien pudiera marcharse en los rezabailes, gritando en los callejones, estremecer quebrachales. Debajo del talañoso del ranchito de mi mamá, donde me crié dichoso. Ahora que no te escucho, dejo del pago querido. Vení, vení, chacaré.